Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy vamos a estar conversando con Ana Egea sobre los dones y cómo poner tus dones al servicio de la humanidad. En esta entrevista exploraremos la mediumnidad y la canalización en el desarrollo personal. Y Ana nos contará también su información o su historia personal y además va a animar a aquellos a que salgan del armario espiritual, como lo ha dicho desde un principio, cómo utilizar también todos estos dones para el crecimiento. Así que voy a traer a Ana para que se sume a la charla y demos inicio a este espacio. Ana, qué gusto enorme tenerte, bienvenida. Hola. Buenas tardes, estoy súper feliz y un poquito nerviosa de estar aquí porque yo sigo desde hace mucho tiempo y para mí es un honor y un placer estar acá y una responsabilidad también. Espero transmitir algo que a las personas les sirva y les motive, ¿no? Fundamentalmente. Claro que sí, Ana, muchísimas gracias. Además, has propuesto un tema súper interesante y yo quiero partir desde tu experiencia, ¿sí? Como medium, ¿cómo has vivido desde el inicio el entender estos dones? ¿Cómo fue para ti esta transición? Pues mira, ha sido una transición larga porque es de toda mi vida. Yo en principio no sabía las cosas que me pasaban, por qué me pasaban, y tuvo que venir gente a la que yo conocí, otras canalizadoras, terapeutas con los que hice cursos, que me empezaron a decir que estas cosas que me pasaban raras, que yo no me atrevía a comentar en casa, tenían que ver con que yo era un canal, ¿no? Con que yo canalizaba, con que soy sensitiva, y entonces se me acercaban entidades que estaban por ahí, ¿no? Un poco perdidas, buscando, ellos se dan cuenta de quién puede captarles y se acercan. Claro, yo para mí esto de entrada fue un poco como increíble. Yo sabía que esto ocurría y que había personas que les pasaba, pero que me pasara a mí era lo último que yo me podía esperar. Entonces esto me dio la explicación de por qué yo de niña pues tenía miedos y me pasaban cosas, y he tenido experiencias a lo largo de la vida que he podido enclavar, precisamente ponerles cara y ojos y un nombre a raíz de yo hacerme cargo de esto. Pero en principio me resistí bastante, la verdad. Me fue complicado hacerme con ello. Bueno, ahora y como ya dice, llevo unos años. Como se dice, sí. Ana, lo que resistes persiste. Y aquí estás ahora venciendo, digamos, esa resistencia para aplicarlo y seguramente para compartirlo con otras personas. ¿Cómo fue para ti el momento en que lo asumiste? Uy, fue muy liberador y un descanso, porque la gran revelación, entre comillas, fue hablarlo con mi formadora de constelaciones familiares, decirle, mira, es que no duermo por las noches, estoy muy quieta, estoy fatal, a veces me parece como si alguien me toca en la cama o me hablan al oído, digo, no entiendo qué me pasa, digo, estoy fatal. Dice, bueno, pues me dijo, bueno, pero si eres un canal, tienes que hacer una oración por las noches para decirles que no te molesten por la noche, que te dejen dormir, que si quieren decirte algo, ese no es el momento. Y claro, que a mí me lo dijera esta persona, que también es canalizadora, pero que ella no se presentaba como tal, y a la cual pues yo le tengo el máximo respeto y con ella me formé, pues a mí esto me hizo un clic que yo podía haber hecho hacía mucho tiempo, pero tuvo que venir esta persona y decirme esto y yo ponerme a hacer las oraciones por la noche y descubrí que dormía. Digo, guau, madre mía, pues esto es verdad al final, ¿no? Ahora entiendo por qué a veces me pasan cosas como que de repente me pongo a hablar y no sé por qué estoy hablando y no sé lo que digo. O bueno, varias cosas que me han pasado, ¿no?, a lo largo de la vida. Y bueno, ese fue un gran clic y un inicio de un camino distinto, ¿no? Hasta llegar a registros akáshicos, por ejemplo. Fíjate que una cosa es entenderlo, asumirlo, y a partir de allí ha sido justamente los registros o ponerlo al servicio. ¿Cómo se enlazaron estas dos cosas en tu experiencia? Pues mira, por un lado, yo tengo mucha vocación de docente, la tenía porque de eso he sido entrenadora de deportiva, de gimnasia rítmica, y he tenido muchos años que he trabajado dando clases. Y eso yo ya lo tenía integrado, me viene de familia. Por otro lado, al yo descubrir lo que a mí me estaba ayudando todo esto, las cosas que puedes llegar a descubrir de ti, a trabajar en ti, a mejorar, ¿no? A salir de esas amarguras y de esas ignorancias en las que yo vivía. Yo sentí y siento el impulso de llevárselo a otras personas que lo puedan aprovechar. Es que creo que, no sé, me nace de dentro. Es como darte cuenta de que eso es tan bueno para ti que puede serlo para otros, ¿no? Que estén dispuestos, claro. Yo entiendo que no todo el mundo, bueno, que ya se ve que nos cuesta un poco asumirlo a muchas personas, ¿no? Y esto lo he visto yo en mis sesiones de constelaciones incluso, que he descubierto gente que es medium y ya no tenía ni idea. Y es que estaba clarísimo para todo el mundo, menos para ella, ¿no? Y estos son clics que digo, hay más gente como yo que puede servirse de esto, ¿no? Vamos a tratar de hacer algo. Me parece súper interesante esto porque lo que acabas de decir, todas las personas por ahí lo perciben, lo ven, pero bueno, es muy complejo también para el que está en esos zapatos decir, bueno, asumir, porque creemos que la identidad nuestra está basada en únicamente lo que somos o hacemos en este momento. Y Y bajo esto. la sí, sigue, sigue, disculpa. No, no, no, te quería decir que esto definitivamente nos condiciona por alguna manera y quizás no nos permitimos explorar un poco más quiénes realmente somos o estamos destinados también a ser. Pues sí, y a mí lo de hacer registros akáshicos, las formaciones me abrieron mucho más. O sea, lo primero fue el Reiki, que ya ahí ya me empezaron a decir y ya vi que se perciben cosas. Pero siempre se dice, oye, haciendo Reiki percibes, te das cuenta, a veces sientes que hay alguien ayudándote a hacer la sesión, y estas cosas se daban por naturales ahí, y a mí ya me sorprendió. Pero claro, por ahí empecé, y luego al hacer registros me di cuenta de toda la información que viene y cómo viene, y que eso te cambia la vida. O sea, lo que te revelan ahí, si realmente lo integras y lo utilizas, es que te abre un mundo, bueno, es fascinante, ¿no? Descubrir por qué ahora tienes tantos miedos, que no solamente están fundamentados en las experiencias que tenemos aquí, ahora, de que en tu familia pues no te apoyen, o te digan, como decían a mí, que era muy fantasiosa, que si los miedos por la noche, que ya era muy mayor para tener miedo, estas cosas que dicen los adultos, ¿no? Y te das cuenta de que no solamente es esto que te condiciona, sino que en vidas anteriores, que ya venías de cosas de estas, pues te quemaron en la hoguera. O sea, son cosas que yo he llegado a recibir la información, ¿no? Y dices, claro, ¿cómo vas a querer ahora salir del armario si te quemaron, ¿no? Y es como que, pero toda esta información te da herramientas para decir, bueno, ahora no hay hoguera y ahora no te queman. Ahora es el momento de hacer lo que entonces no pudiste hacer, ¿no? Es un camino de vida de tu alma y esto es una revelación, más allá de que en esta vida te condicione hasta cierto punto, ¿no? Es muy cierto esto, qué afortunados también que estamos viviendo otra época en donde también hay una mayor apertura, muchísimo más distinta que incluso la que había hace 80 años, 30, sin ir muy lejos. Nada que ver. Nada que ver con cuando yo empecé con un curso de milagros, que es donde empecé mi andadura de quererme autodescubrir, porque yo me sentía muy desdichada y no sabía qué hacía en el mundo. Y bueno, en la adolescencia y en la juventud pasan estas cosas, ¿no? Y me puse a buscar y descubrí el curso de milagros y esto, y la nueva era, y luego el Reiki y luego otras cosas, y por aquí empecé, ¿no? Al final, la cosa es que todos los pasos en la vida nos van llevando hacia el sitio donde tenemos que ir. Si nos dejamos llevar, lo que pasa es que estamos muy condicionados. Tenemos una mente cartesiana porque estamos entrenados en esto. Yo con esto he tenido que luchar toda la vida entre mi mente cartesiana y mi mente cósmica, ¿no? Y integrar todo esto es una faena del día a día, ¿eh? Yo creo que no se acaba esto, pero merece la pena realmente hacer este trabajo. Mucho merece la pena. Ana, ¿cómo podrías decir que ha cambiado tu vida y qué experiencias le puedes contar a otras personas de lo que pueden descubrir a partir de asumir sus dones? Vale, ¿me puedes repetir la primera pregunta que se me ha ido? No, sí, claro, que cómo puedes, si puedes contarnos un poco cómo cambió tu vida Ah, a vale. partir de ese momento en el que dijiste, bueno, esto es mío, lo abrazo porque me pertenece. Bueno, esto fue un gran descubrimiento y mi vida cambió muy despacio porque yo me resistí mucho, ¿vale? Como te decía, yo tengo un condicionante de mente muy, muy cuadriculada, muy cartesiana. Y esto me ha, bueno, al mismo tiempo me ha ayudado a desarrollar los dones de una manera como, no sé, como más integrada, como más aterrizada, ¿no? Es como, no te vas tanto para arriba porque tu mente te tira mucho para abajo. Y lo de arriba al mismo tiempo armoniza la mente cuadriculada cartesiana, que le digo yo, o sea, la mente de mecanicista, de esto es cuadrado porque yo lo veo cuadrado y no puede tener más dimensión que la cuadrada que yo veo, ¿no? Y integrar todo esto a mí me ha cambiado la vida, pero paso a paso, sobre todo me ha hecho plantearme muchas cosas y meterme mucha caña a cómo lo hago, cómo no lo hago. Y al final, la cosa es que yo me pregunto hoy día, ¿cómo sería mi vida si yo no hubiera hecho esto? O sea, yo, ¿en qué me ha cambiado la vida? En todo, pero ¿cómo sería mi vida si yo no hubiera descubierto esto? Esa es la cosa que a mí me viene y me digo, guau, no tendría nada que ver. Yo no estaría donde estoy ahora diciendo esto hace unos años, no muchos, ni loca me hubiera yo atrevido a salir aquí a contar esto que estoy contando. Ni loca. Fíjate que eso es muy curioso y volvemos un poco a eso de creer que somos únicamente algo, ¿no? Y fíjate que ahora lo comunicas, haces invitaciones para que participen y otras personas puedan vivirlo. Y esto es súper interesante porque allí tú también estás cumpliendo seguramente tu misión. ¿Sientes, esta es mi siguiente pregunta, sientes que estés cumpliendo esa misión que se te ha encomendado? Pues sí, siento que por fin lo estoy haciendo. En realidad, estoy haciendo mi misión toda la vida y yo creo que todos, porque todos estamos andando el camino que al final nos va a llevar donde tenemos que ir. La cosa es si vamos a dar más vueltas y si nos vamos a resistir o a ronear más tiempo o lo vamos a hacer más directo simplemente dejando que la vida nos conduzca, ¿no? Yo ahora estoy dejando que la vida me conduzca y por eso estoy aquí ahora, porque de donde yo vengo, mi vida como ha sido, nada que ver con esto y jamás me hubiera imaginado esto. Entonces, bueno, esto es un camino que se va revelando a sí mismo, es abrirte a él, ¿no? Esto es el gran misterio y la magia, ¿no? Porque es realmente fabuloso. Cuéntanos un poquitito, Ana, ¿cuáles son esos desafíos comunes que se enfrenta una persona al desarrollar los dones psíquicos? Pues lo primero que yo me encontré, voy a hablar de mi experiencia, que al final es la que tengo, sé que otras personas tienen otra, hay quien rápidamente los asume y lo tiene más fácil, quizá porque en su entorno no se siente tan limitado, o vaya usted a saber. El camino de cada alma es personal e intransferible. A mí personalmente, mira, estoy conectada con el registro y me está bajando la información y se me van las preguntas. Qué curioso, ¿no? Es como que de repente me voy para otro lado. ¿Me puedes aterrizar? ¿Me puedes repetir la Por pregunta, por favor? supuesto, claro que sí, te repito la pregunta y era justamente, ¿cuáles son esos desafíos que enfrenta una persona que está desarrollando sus dones? Vale, pues mira, justamente es el afrontarlo y ser capaz de decirlo, porque fíjate que yo ahora, aunque estoy con el registro akáshico abierto, porque lo he abierto para hacer esta sesión, se me va de la cabeza como si no lo quisiera, como si no lo quisiera decir. O sea, es como que se me está marchando. Son resistencias que nos van saliendo y que tenemos que ir enfrentando. A mí me han pasado cosas muy extraordinarias. Y ojalá me volvieran a pasar, ¿no? Y ahora mismo me está pasando esto, que se me están yendo las preguntas y me pregunto, ¿por qué será esto? Muy interesante esta pregunta, vamos a dejarla acá, allí en el aire, ¿no? Te hago la siguiente pregunta, Ana. Sé que eres médium y canalizadora también. ¿Puedes contarnos desde tu experiencia cuál es la diferencia de estos dos, digamos, dones? Vamos a ponerles ese nombrecito acá. Bueno, Yo te explico lo que yo comprendo y bueno, y también lo que me han explicado, ¿no? Que la mediunidad se entiende como esa capacidad para conectar o captar esas almas desencarnadas, ¿no? Seres que están, que no han hecho, digamos, el tránsito, no han seguido el camino y están necesitando o queriendo de alguna forma comunicarse o expresar algo o están ahí muchas veces pasándolo mal. La canalización en sí es cuando tú puedes abrirte a recibir la conexión con otros planos de realidad, que puede ser también con estos seres desencarnados, pero con otros muchos, ¿no? Con los ángeles, con los maestros ascendidos, con otros seres de luz, ¿verdad? E incluso con planos de realidad que aquí se dice que no son reales, pero que, bueno, por lo que yo he podido comprobar sí que existen, ¿no? Como los planos feéricos, por ejemplo. Incluso con otros seres de otras galaxias, esto que llamamos extraterrestres, pero que están evolucionados y quieren conectarse y contactar, ¿no? Entonces hay esta diferencia, pero yo creo que al final venimos todos haciendo todo, porque esa sensitividad al final te da para conectar con cualquier plano, ¿verdad? Pero bueno, esta sería la diferencia semántica, si más no. Muy bien dicho. Entonces, vamos a hablar un poquitito, sí, de el tener estos dones, sí, vivir con estos dones y la vida cotidiana. ¿Puedes contarnos un poco cómo afectan o no, o el impacto que tienen en tu vida diaria o que tuvieron hasta que entendiste cómo funcionaban? Bueno, el impacto que tuvieron hasta que entendí, pues eran cosas como esto de que no podía dormir, o de que yo a los 11, 12, 13 años, más o menos, me diagnosticaron una migraña bastante severa y además me dijeron que era crónica. La explicación que me dio el especialista en ese momento es que mis dos hemisferios cerebrales funcionaban, se comunicaban a diferente velocidad, o sea, como que uno iría más rápido o el otro más lento, una cosa que entonces ya me sorprendió, que nadie más me ha dicho, pero que con el tiempo la he encajado. Es como que la parte cerebral que está conectada precisamente con la supraconsciencia, a mí me iba muy rápido, seguro, pero luego la parte más humana, mundana, el cerebro, digamos, más que, con el que funcionamos aquí, la personalidad, el ego, todo esto. Estaba como muy bloqueado ahí y entonces yo creo que yo tenía ahí una guerra muy importante de la que no tenía ni idea. Y cuando empecé a trabajar estas cosas y a integrarme y a utilizar terapias alternativas, desarrollo personal, etcétera, empecé a entrar en otras dinámicas hasta el punto que llegó un momento ya hace años que yo dejé de tener migrañas, o sea, mis migrañas crónicas desaparecieron, luego no eran crónicas. Y esto yo lo aplico en mi día a día y lo recomiendo a que las personas no se queden tanto con los diagnósticos de esto es crónico, porque si vas a buscar el origen de las cosas, puedes llegar a curarlas y a sanarlas o a mejorarlas, y más no, ¿vale? No puedo decir que todo a lo mejor sea curable, porque esto depende del camino del alma de cada uno, pero a mí esto fue mano de santo. Y hoy en día lo sigo utilizando yo para mi salud, porque es que cuando eres canalizador y no lo tienes esto bien integrado, no lo trabajas, no te armonizas, no te aterrizas, pues te pasan cosas a nivel físico y emocional porque captas demasiado, demasiadas emociones, porque te vas para arriba en vez de estar aterrizado, te cuesta llevar a cabo proyectos porque tu pensamiento está demasiado creando cosas por ahí en la nebulosa y hay que equilibrar lo de arriba con lo de abajo, ¿no? Y esto es un trabajo de día a día. Pero claro, el potencial que esto tiene es enorme, ¿sabes? Es enorme y hay que descubrirlo y darle la importancia que tiene, ¿no? Bueno, y qué alegría, para eso estamos acá, para compartirlo, para que muchísimas más personas que lo vivan o que lo estén viviendo se animen a descubrirlo. Y a propósito de esas personas que están empezando a sentir que hay algo más, que hay alguno de estos dones, sí, ¿cómo reconocer entre un don o quizás que nos estemos sugestionando? Hablemos un poco de esto, porque la mente es nuestro y va a estar todo el tiempo acá. Sí, la mente, bueno, nuestra mente egoica es la que más nos funciona y más caña nos da, o estaba. Ahora ya estamos cambiando de energía, el planeta está yendo hacia la quinta dimensión y se están moviendo muchas cosas, por eso hay tanta apertura y muchos que estábamos dentro del armario estamos saliendo, y cada vez más, y esto es una de las cosas que me ha animado. Mira, yo lo de la autosugestión, si te digo la verdad, yo no te sabría decir qué es autosugestionarse. A mí me parece un poco un argumento científico. Yo siento, yo experimento que cuando tú te paras a escucharte y a sentir lo que sientes, encuentras los medios de validártelo. Te pongo algún ejemplo. Por ejemplo, yo había soñado, yo soy una gran soñadora, y yo creo que esto nos pasa mucho a las personas canalizadoras, que yo creo que la mayoría o todos somos PAS, personas altamente sensibles, que esto ahora ha salido a la palestra, que esto existe, este rasgo y tal y cual, yo creo que está todo muy unido, pero bueno, no hemos venido a hablar de esto, ¿no? Y es como que yo de repente un día soñaba que me encontraba con fulanito, que hacía años que no lo veía, y al día siguiente o a los dos días me encontraba con fulanito, por ponerte un ejemplo que yo sé que le ha pasado a mucha gente y que no le damos importancia, ¿no? O tener el pálpito de que tal persona no es de fiar, me da mala sensación, me pasó con un individuo en concreto, se lo dije a mi jefe de ese momento, pues este hombre es que no me gusta. Y bueno, a mí me da, ya te digo, me tachaban de fantasiosa. Bueno, pues este señor, al cabo de un tiempo, se reveló como un gran estafador que se quedó con el dinero de sus clientes, uno de ellos mi jefe, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y otras veces, pues no sé, pues voy a ir por aquí, porque tengo ganas de ir por esta calle en vez de por la otra, y entonces voy y me encuentro a alguien que ha sido un encuentro favorable para mí por algo. ¿Sabes? Estas cosas que nos ocurren y no les damos importancia, para mí son indicativos de que hay una sensibilidad y una apertura, esa intuición, que al final la intuición yo creo que es esto ya, es el atisbo de esto, ¿no? Hacer caso a esos pálpitos, porque tienen una sustancia y tienen que ver con nuestra capacidad de conectarnos con nuestra supraconsciencia, que está ahí con todo ese conocimiento para que lo podamos acceder, y es lo que se hace con los registros akáshicos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, qué fortuna, además, que ¿cómo decirlo? La comunicación, los avances que hemos tenido también a nivel tecnológico nos ponen en el panorama muchísimas alternativas, opciones, personas con las que aprender, ¿no? Y que bueno que hemos llegado a tal evolución que, bueno, cada vez lo estamos normalizando más y lo naturalizamos también muchísimo más. Ana, quiero que hablemos un poco, ¿sí? También desde tu experiencia, que es el enfoque que le hemos dado a esta conversación, y es tu experiencia en el momento que decidiste, bueno, lo estamos poniendo al servicio. Cuando ayudas a alguien, cuando hay alguien que quizás esté comunicando a través de ti, ¿qué es esto que pasa por ti, ¿no? Al finalizar esas sesiones o al ayudar a alguien y el darte cuenta que eso que tú haces puede dar tanto valor a esta otra persona? Pues mira, la sensación a bote pronto es de una enorme satisfacción, una sensación de logro, de que estás haciendo algo que vale la pena, que algo que tú pensabas que no eras capaz o que no le dabas importancia resulta que está siendo de gran ayuda para ti mismo, porque cuando tú canalizas, la primera persona que te beneficias de información, y porque todo resuena y todo tiene que ver contigo mismo también, ¿sabes? Estamos todos ahí en el campo cuántico resonando, entonces esto del efecto mariposa, ¿no? Y entonces para mí es una enorme satisfacción, un poco a mi ego también le alimenta un poco, no vamos a decir que no, pero bueno, esto tampoco es malo, ¿verdad? Y luego el ver, cuando yo veo los rostros, el cambio en la expresión, en lo que transmite la persona cuando ha entrado a consulta o cuando antes de la sesión, a cómo sale, para mí eso es un mundo, ¿sabes? A mí eso me alimenta y me da energía. Y me hace sentir que de todo este camino que ha sido dificultoso, pues ha valido la pena y lo está valiendo, ¿no? Y que lo que espera por delante es mejor que lo que ya he dejado por detrás. Y yo estoy segura de que esto es así también para las otras personas que estén en esta tesitura o parecidas, ¿no? Como la mía. Claro que sí, seguramente, si hay alguien que nos esté escuchando y que lo esté viviendo, cuéntenos acá también en los comentarios para ir leyéndolos. Ana, quiero preguntarte lo siguiente, ¿sí? ¿Qué impacto tiene el miedo o las dudas durante el desarrollo de estos dones? Bueno, impacto tiene dependiendo mucho de cuál sea tus características personales, ¿no? Cómo eres tú, cómo es tu manera de ser. Hay quien lo gestiona con más facilidad, hay quien lo gestiona con menos facilidad. El entorno también tiene una influencia. Está claro que, bueno, de qué te rodeas o cómo es tu día a día, pues también te lo facilita o lo dificulta. Pero claro, es que al final, precisamente, el mérito no está en no tener miedo o en no tener dificultades, sino en enfrentarlas, en afrontarlas y en transitarlas y sostenerlas. Y entonces esto es lo que te da la fortaleza para tu vida como persona, como ser humano, y para tú además llevar adelante este proyecto, este trabajo. Bueno, no es un trabajo, ¿no? Esta vocación de servicio, ¿no? Es estar al servicio de la vida, de lo más alto, ¿no? Y es lo que le da entidad a tu vida y a tu carácter, te forja el carácter. Yo no soy en absoluto la misma persona cuando empezó de la que soy ahora. Esto me ha curtido, me gusta llamarlo curtirme, ¿no? Y entonces, cuando no te pasa nada y todo es fácil, no te curtes y igual no te desarrollas, ¿no? Y nos desarrollamos confrontando nuestras justas. El camino del héroe, que le llaman este arquetipo, ¿sabes? Esto es un camino del héroe. Pero claro, cuando el héroe consigue ganar sus batallas, qué satisfacción, ¿no? Y bueno, y suma y sigue, porque acaba un ciclo y empieza otro. La vida es esto. Estoy de acuerdo contigo, Ana, coincido. Quiero preguntarte, ¿es posible perder la conexión con nuestros dones si no los usamos? Pues esto es una cosa que a mí en su momento me dijeron, incluso yo la llegué a creer, ¿no? Que podía perderlos. Pero hoy en día, en la información que yo tengo y en cómo lo estoy viviendo, yo lo que siento y creo, lo que considero, es que se duermen. Cuando tú no trabajas algo, es como cuando has hecho deporte, mismamente yo, que he sido deportista, cuando tú te dejas de entrenar, tus músculos tienen memoria y algo retienen, pero se va perdiendo la forma si no te mantienes en la práctica, ¿no? Entonces con esto es igual, pero a la que te pones las pilas, eso está ahí deseando que tú lo utilices porque se nos dio para esto, ¿verdad? Y porque esto nos da una satisfacción y el propósito de vida, que es lo que yo acompaño a las personas, a encontrar ese propósito, a reconocerlo y a vivirlo, porque esto es lo que nos llena la vida, ¿no? No nos podemos llenar la vida de cosas materiales que está muy bien tenerlas, ¿eh? Ojo. Pero no es esto lo que nos llena ni lo que nos hace sentirnos pletóricos, pletóricas. No, no. Es hacer esto para lo que hemos venido, lo que nuestra alma necesita y nos pide. Esto es lo que nos hace pletóricos y poder también ganar las batallas de la vida y aceptar las cosas malas cuando, bueno, las cosas duras cuando vienen y saborear las bonitas, las dichosas, las hermosas, ¿no? Claro que sí. Ana, has comentado que se duermen, ¿sí? Un poco desde tu perspectiva. Acá va mi siguiente pregunta. ¿Qué papel juega entonces la práctica constante en el desarrollo de la mediunidad, por ejemplo? Pues que el don esté cada vez más despierto, que tú tengas mejor conexión, más conexión, que puedas recibir más claramente mensajes, que los canalices, que estés controlar, quizá no es la palabra, que tú tengas armonizado tu canal, limpio, en buenas condiciones, y que esto te permita estar sano tú, física, mental, emocional y energéticamente, y hacer el trabajo de estar al servicio de quien te lo reclame, si así lo decides, que al final yo creo que de una manera o de otra. Todos hacemos un servicio. No tiene que ser de la misma manera. Tampoco no es necesario venir a hablar de esto. A lo mejor para otra persona lo hará de otra manera, pero cada uno conecta con cómo es su camino de servicio y lo vive. Y ya está. Ana, qué gusto enorme estar compartiendo contigo esta charla. Muchísimas gracias por haber traído este tema. Queda mucho aún por conversar. Yo quiero que hablemos un poco, sí, sobre la energía, sobre nuestra energía. ¿Es importante la protección cuando hacemos mediunidad o canalizamos? La protección de la energía es importante siempre, especialmente para personas muy sensibles, porque tendemos a empatizar demasiado, a ser esponjas, a absorber cosas. Absorbemos buenas, buen rollito, pero también cosas que están por ahí o los campos emocionales de las otras personas, ¿no? Sus ambientes emocionales. Es como que no ponemos, hay que aprender a poner los límites sanos. Entonces, cuidar y proteger tu energía es básico para estar tú bien y para poder trabajar bien y, bueno, y para conservar tu salud y no permitir que hagas tuyas cosas que no te tocan, que no te pertenecen. Entonces, sí, y limpiar los canales de energéticos también, limpiar la energía, limpiar el aura, limpiar los chakras, porque, claro, quieras que no, pues, tanto energías tuyas más densas, porque pasamos por todo tipo de estadios, de emociones y de situaciones, que te cargues tú, como cosas que, aunque te protejas, pues a veces te vienen, ¿no? Porque no siempre estamos al 100%, ¿eh? Mantener la energía alta es lo que nos protege más, pero bueno, hay momentos que bajamos, ¿no? Y bueno, es muy importante, sí, fundamental. Ana, ¿cuáles son esas cualidades que debe cultivar un buen canalizador o un buen medium? Bueno, cualidades. Yo diría que las cualidades ya vienen en el pack. Lo que pasa es que lo primero hay que reconocerlas y darles el valor y entonces ponerlas en la palestra, ¿no? Pues esa cualidad de empatía, de respeto, de amor a ti mismo y al prójimo, de saber poner esos límites, ¿no? De no querer ser tú el salvador de nadie, sino permitir que a través de ti se canalice la energía, los mensajes y dar a la persona el espacio, la oportunidad de que con eso que tú le puedas estar facilitando, que a mí me gusta más la palabra facilitar, con eso que tú le facilitas, pueda hacer su camino a su ritmo y a su manera, ¿no? Es aquello de guiar, de apoyar, de alentar, pero sin tratar de influenciar, ¿sí? Ser una influencia más con el ejemplo, a veces que no con el consejo, aunque si te lo piden lo das, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado con ese querernos adelantar a salvar a todo el mundo, que esto es una cosa que detecto y que yo he pasado, y es que no va por ahí, ¿no? Es una de las cosas que hay que estar alerta. Ana, quiero preguntarte ahora un poco sobre la autenticidad, ¿sí? ¿Qué papel juega la autenticidad al compartir nuestros dones con los demás? Hombre, a ver, eso es fundamental. El ser auténtico es decir que tú sabes que eso es así, que lo pones al servicio con tu mejor intención y que ni le quitas ni le pones, ¿sabes? No se trata de ahora subirte a la parra y decir, es que yo soy aquí, el oráculo de Delfos, yo lo sé todo, tienes que hacer lo que yo te diga. Ni por otro lado tampoco dejar que pues otras personas que opinan diferente o que no les gusta esto y tal, pues te de alguna forma te influencien, te hagan sentir ninguneado o desacreditado, ¿no? Pero la honestidad contigo mismo de yo hago esto desde la sencillez, desde la naturalidad, desde el respeto y desde el amor hacia ti mismo y evidentemente hacia el prójimo. Si tú te amas y te respetas, eso lo haces con los demás. Y hay que partir de aquí, de trabajarse uno mismo, trabajarnos nosotros en convertirnos en nuestra mejor versión posible en cada momento, ¿no? Y asumir nuestros fallos, nuestro lado oscuro que está, todos lo tenemos también. El lado sombrío está y hay que mirarlo y hay que atenderlo para que no nos haga la púa, ¿vale? Para que nos sirva de motor de transformación, ¿no? No de todo lo contrario. Coincido contigo y qué bonito esto, Ana. ¿Quisieras dejar alguna recomendación para transitar y entender y acompañar esta parte nuestra que también es oscura, pero es nuestra? Mira, yo aconsejo, una de las cosas que yo no hice, que es compartirlo con gente, pues cuando, bueno, en su momento fui teniendo algunas personas con las que pude hablar y pude compartir y me ayudaron, sobre todo en momentos que entré pues en malos rollos porque no sabía qué me estaba pasando, que busquen el apoyo de personas que les puedan ayudar, ya sean terapeutas, otros canalizadores y gente con la que sientan que hay una conexión y que es gente honesta. A veces hay que buscar un poco, pero seguro que la hay. Y de tener una red de contacto con personas que estén en tu misma sintonía, no porque haya que aislarse del resto, no, sino gente que esté en tu rollo. Porque esto lo hablamos mucho las terapeutas y canalizadoras cuando nos juntamos, ¿no? De hoy qué alegría poder hablar aquí con vosotras de esto, del otro. Porque claro, yo con mi familia, con mis amigos, con mi no sé qué, no puedo hablarlo. Y bueno, pues vale, con otros hablas de otras cosas, pero tener tu espacio para compartir estas cosas y darles la importancia y empezar a explorarlas y a descubrirlas. y a ponerlas en valor y para adelante. Ana, me gustaría hacer una pequeña pausa para invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus sesiones privadas. ¿Cómo son? ¿Qué consiguen allí con tu acompañamiento? El acompañamiento que hago a través de los registros akáshicos sirve para que las personas primero encuentren alivios y soluciones para problemas desde lo más cotidiano, como puede ser una relación que no funciona o un trabajo donde no estoy bien, a ese propósito consciente, ¿no? El propósito vital consciente que le llamo yo, que es los que ya hemos identificado que estamos ahí, que es lo que buscamos, en realidad es lo que buscamos todos, pero hay una gran parte de la humanidad que aún no ha llegado a este entendimiento, a esta comprensión, y bueno, lo que busca de momento es arreglar cosas puntuales de su vida, ¿vale? Lo que hago es que con la información que recibimos en los registros akáshicos, cualquier pregunta que les inquieta de algo que les está afectando, ahí se recibe la información justa y adecuada y necesaria para que esa persona se abra una comprensión, a una visión diferente, que vea por dónde puede tirar, de dónde le viene esto, para qué le está pasando, qué puede hacer al respecto y a dónde le puede conducir todo esto, ¿no? Ya que se conozca y ya que se integre y encuentre ese camino de vida. Y además, conectar con los registros akáshicos es sanador. Ya se produce una sanación que va teniendo unos efectos a lo largo del tiempo. Entonces, las personas ahí pueden encontrar respuestas para cualquier cosa que les pase, porque es que hablamos con el registro de su alma, de sus vidas pasadas, presentes y futuras. Incluso se pueden hacer regresiones. A veces vienen familiares que quieren transmitir algo, porque aunque yo soy medium, no me enfoco en canalizar para hablar con familiares fallecidos, ¿no? Lo que pasa que en el registro, bueno, muchas veces me vienen o a veces los capto, ¿no? Me doy cuenta que están ahí y quieren decir algo y entonces lo comunican a esta persona. Esto me ha pasado muchas veces. Y claro, todo esto a las personas les da como un alivio, una información, unas cosas muy sanadoras y, bueno, realmente muy importantes, ¿no? Y lo bien que salen luego de las sesiones y las cosas que hemos descubierto, a veces impensables, ¿no? Que a veces hemos descubierto cosas que la persona no tenía ni la más remota idea que les ha cambiado la vida. Bueno, de hecho hay quien a partir de ahí pues ha desarrollado otra profesión o ha tomado, no sé, es que cada sesión es distinta, es fascinante. Y yo pues les acompaño con esto, les hago la lectura y les digo. Bueno, para todas las personas que estén escuchando esta conversación y que quieran comunicarse con Ana, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para que ustedes también puedan tener este acompañamiento, sí, como lo ha dicho, todo lo que deseen tratar y además de manera totalmente personalizada con Ana Egea, de la mano con Ana Egea, vamos a decirlo. Ana, Ana, quisiera hablar o preguntarte una cosita más, porque estuvimos muy enfocados en las personas que a lo mejor de alguna manera sienten que están desarrollando, tienen algún don y que pueden desarrollarlo, pero las personas que quizá creemos que no y que son ajenos a nosotras también pueden desarrollar alguno de estos dones. Es una de las partes que quería decir, pero bueno, al final se pone uno a hablar y va surgiendo lo que va surgiendo, ¿no? Yo tengo muy claro que todas las personas tenemos dones diferentes y para diferentes cosas. Hay personas que están dotadas para construir hermosos edificios o para inventar un producto ecológico que ayude a limpiar la atmósfera o hacer las tortillas de patatas más geniales del mundo. Y si vamos al tema, porque no es un don solamente ser sensitivo. Todas las personas tenemos dones que podemos aportar a la humanidad. A lo mejor podemos ser el mejor barrendero del barrio, que deja la calle lustrosa como no la limpia nadie más. Y esto es un bien a la humanidad también, ¿eh? Ojo, yo aquí quiero romper una lanza en favor de esto. Las personas que creen que no tienen ningún don, muy probablemente sí que lo tienen, pero tienen miedo a explorar por ahí. Yo haría tres diferenciaciones a grosso modo, ¿no? Las personas que están dormidas con eso, que no han descubierto nada ni van por ahí. Las que lo tienen medio ahí, que algo pasa, pero no sé qué es, que no sé si mirarlo, yo no me atrevo, no sé cuántas. y las que ya más o menos sabemos en muchos grados lo que tenemos o no tenemos y lo hemos desarrollado pues hasta aquí o hasta allí o hasta más allá, porque hay personas que lo tienen desarrolladísimo, otras que están empezando, otras que ahí estamos saliendo del armario y tal, ¿verdad? Pues yo os invito a que lo exploréis y a haceros una lectura de registros o ir a alguna persona, algún canalizador, alguien que os pueda decir, oye, pues yo veo esto, claro, si lo preguntamos en registros lo van a decir los maestros, eso seguro, por ejemplo, ¿no? Pero que al final nosotros mismos, si somos honestos, acabamos por darnos cuenta de que hay cosas en nosotros que no estamos viendo, pensando qué cosas te pasan, ¿no? ¿Qué cosas extrañas te han pasado en tu vida que dices, guau, esto no lo encuentro explicación, madre mía? Porque yo por ahí es por donde tiré del hilo. ¿Cómo es que yo me pongo aquí de repente a hablar y me viene información, no sé de dónde, y hablo y parece que no soy yo y luego se me olvida? O de repente entro en un estado de bienestar que no me lo puedo creer, por muy jodida que estuviera hace un rato, y luego eso se pasa, pero yo me doy cuenta de que eso es una conexión, ¿vale? Y bueno, pues por ahí indagar qué cosas han pasado en vuestra vida, qué experiencias habéis tenido, que dices, no sé dónde poner esto, pues tira de ese hilo porque ahí hay algo. El cuestionarnos. Me encanta, Ana, esto último que has dicho me parece muy lindo porque aplica para absolutamente todos los aspectos de la vida, el preguntarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya estamos llegando al final de esta charla. Yo quiero agradecerte, Ana, por habernos acompañado en esta conversación. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado con nosotros durante esta charla y recordarles a todos que este directo tiene información preciosísima que va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Ana, quiero dejarte el espacio también para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y me encantaría que cierres con un último mensaje sobre lo que deseas que la gente comprenda sobre los dones psíquicos y su utilidad para el bien común. Pues lo que quiero que todos comprendamos, yo me pongo la primera, es que todas tenemos cosas importantes que aportar, que el mundo ahora mismo está muy necesitado de esto porque estamos haciendo el gran cambio, estamos ahí. Esto para mí, lo voy a decir aunque suene un poco raro, pero bueno, yo tengo esta creencia. Para mí esto es lo que Jesús dijo que era su segunda venida. La segunda venida del Cristo. Perdón, me estoy emocionando. Tenemos todos que aportar. Esto pasa a veces cuando estás canalizando. Vamos. Ay, disculpa, es que he perdido el sonido y no te escucho ahora mismo. Perdona, ahora. He sido yo. Creí que tenía algún problema con el audio yo, digo, a ver, perdonadme, es que a veces cuando canalizo según qué cosas me emociono, es que todos tenemos que aportar y vamos a hacerlo, quien quiera, evidentemente esto no es una obligación, es una devoción, pero es que los beneficios son tantos para todos que yo se animo y ahora pues te dejo que te he interrumpido, disculpa. No, claro, claro que no pasa nada. Gracias infinitas, Ana, por esta conversación, por este ratito que hemos compartido juntas. Te envío un abrazo enorme. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron. Ana, si quieres cerrar con una última despedida para todos. Muchísimas gracias a Mindalia y a todos los que veáis esta grabación cuando quiera que sea. Ojalá que os sirva, que os inspire, que os ayude a lo que sea. Me siento muy honrada de estar aquí y de que me habéis venido a acompañar a esta mi casa, como podéis observar, porque estoy en casa. Es el sitio donde trabajo a día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias. Me siento muy honrada y yo quiero animaros a todos y a todas que busquéis ese camino de desarrollo, ¿no? De ese propósito vital consciente para cada uno. y que la vida os está esperando con los brazos abiertos. Escuchar el llamado y responderlo depende de vosotras y vosotros. Pero yo estoy segura de que las compensaciones van a ser inmensas, aunque haya tarea por hacer, no os voy a engañar. Pero bueno, qué bonita es la tarea. Gracias. Y disculparme por irme un poco nerviosa. No pasa nada, Ana. Muchísimas gracias a ti y a todos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima, acá en Mindalia Televisión. Gracias.